Hoy en este encuentro importante también agradecer a los invitados especiales para la presentación de esta campaña, con la que Morelos se pone como siempre a la vanguardia de temas de interés, sobre todo relacionados a los derechos de la gente, los derechos ciudadanos. El ingeniero Jorge Meseguer Guillén, secretario de Gobierno, dará los datos generales sobre esta presentación y posteriormente ya la intervención sobre algunos cuestionamientos de su parte. Ingeniero, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a todos, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Destaco la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. Gracias, Juan, por estar por aquí. El diputado Jordi Meseguer. El ciudadano Rodrigo, licenciado Rodrigo Durán Salgado, Procurador General de Justicia del Estado. La maestra Cristina Pérez de Bremer, secretaria de Cultura. Jorge López Flores, ¿no ha llegado? Pero ahí viene. Al subsecretario de Gobierno, Marino Martínez Román, a la Coordinadora General del YAC, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Olga Rodón Viveros, y a Francisco López, director del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a la doctora Patricia Mora González, directora de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, a la licenciada Karina Calderón Sámano Calderón, coordinadora de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, a la ciudadana Adriana Mújica Murías, directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, a la ciudadana Antonio Aguirre, encargado del despacho de la Dirección de Derechos Humanos, a la ciudadana Claudia Montes Ayala, subdirectora jurídica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, el IDEFON, a la ciudadana Manuel Oropesa, secretario nacional de la diversidad sexual del PRD, a la ciudadana Andrea Acevedo García, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DC Morelos, a Manuel Carmona del CEDICEN, a César Guerra del Consejo Ciudadano de la Diversidad Sexual, a Estefanía Sánchez Navarro de Radio Chinelo, a Violeta Sánchez del Comité de la Marcha de la Diversidad Sexual, y si se me olvida alguien más, por favor, les pido una disculpa, también Pati Bedoya, funcionaria del Instituto y también miembro de la Marcha, ¿no?, del Comité de la Marcha de la Diversidad Sexual. Gracias, Pati. Bien, el día de hoy es muy importante para nosotros, hoy 16 de mayo, porque vamos a anunciar que el gobernador ha publicado un decreto en el cual se establece el 17 de mayo, el día de mañana, como el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Esto tiene que ver con un derecho fundamental que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos primero y segundo, que establece que todos los seres humanos nacemos libres, iguales, en dignidad, en derecho. También el derecho a no ser discriminado está reconocido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Por eso, para el gobierno de la nueva visión, la discriminación es la negación de la dignidad humana. Afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y, evidentemente, va en sentido contrario a la democracia. La negación de los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual fortalece, antes que nada, la ignorancia, facilita el abuso de la autoridad, promueve la ruptura de las familias y promueve también el odio. Esta discriminación se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión, en miedo, y finalmente todo esto se expresa en una ruptura del tejido social. Quiero comentarles que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud suprimió a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, y a partir de entonces, en esta fecha se conmemora cada año a nivel mundial la lucha contra la homofobia. El 17 de mayo de 2010, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, decretó este día como el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y que está actualmente vigente. Aquí en Morelos, en nuestro plan de desarrollo, dispone el mismo que los derechos ciudadanos es garantizar el respeto a todos, garantizar la equidad de género y el respeto a la diversidad. Constituye para el gobierno de la nueva visión un reto fundamental promover la igualdad, combatir la discriminación como una condición indispensable para la justicia y para la política de paz y de reconciliación que ha emprendido el gobierno de la nueva visión. Por todo lo que le expongo, el gobernador ha firmado un decreto, y aquí quiero comentarles que está ya publicado el día de hoy en el Diario Oficial. Este decreto, platicando con el gobernador y con el equipo Nayeli, que también agradezco su presencia por la función Nayeli, está por allá, y de todo su equipo, y todas las personas que trabajaron en ese tema, Denise y demás, Adriana, los compañeros, que le quitamos la parte de negatividad. Inicialmente iba a ser el día contra la homofobia, el día contra A, y decidimos ponerlo en positivo. Decidimos mejor manifestar el día por el respeto a la diversidad sexual. ¿Qué estamos promoviendo en Morelos? El respeto, la igualdad. ¿Qué estamos promoviendo en Morelos? Esto es, nos parece que es muy positivo darle este enfoque, no un enfoque para estar en contra de, sino a favor de una sociedad que respete, que se respete y que respete a sus integrantes. Por esto, en este debate que tuvimos muy interesante con las compañeras, nos pusimos de acuerdo y quedó establecido como el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual el 7 de mayo de cada año. Para esto, para instaurar este día en el Estado, hemos instruido y lo haremos a todas las secretarías y las dependencias del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de sus atribuciones promoverán todo tipo de actividades institucionales tendientes a situar la importancia de la convivencia social, de la no discriminación por razones de preferencias sexuales y de ninguna otra en el marco de la tolerancia, igualdad y respeto a los derechos humanos. Es decir, estamos ya mandando esta instrucción, este mensaje a todas las dependencias, a todo el Poder Ejecutivo, para que instalemos esta visión de no discriminación, de respeto y, por supuesto, a ninguna clase de discriminación. Para entonces también quiero decirles que vamos a presentar una campaña muy interesante, una campaña inédita, insólita. Yo creo que esta campaña no hubiera sido posible bajo otra visión que no es la que establece el gobernador del Estado y este gobierno progresista. Es una visión, es una campaña donde la denominamos Nacimos Iguales, Nacimos Libres. Este objetivo, el objetivo de la campaña es empezar a generar en la sociedad una cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual. Consiste, y ahorita vamos a verlos, en 2 spots de televisión, 4 de radio, 2 de ellos se repiten con su televisión, y la difusión de este Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual en la parte posterior de las rutas. Vamos a colocarlas así como ven ustedes anuncios de gobierno en las rutas. En la parte posterior vamos a también a colocar esta campaña para que se difunda de esta manera en todo el Estado, y también evidentemente por todo lo que son redes sociales, carteles en redes sociales y en todos los portales del gobierno del Estado. Así pues, quiero presentarles a ustedes, si es posible, los 2 spots que van a estar al aire. Adelante, por favor. Diana, médico cirujano. de radio. ¿Quién es de radio? ¿De los de la radio? ¿Iván? ¿No? Okay. Nada más, porque son las mismas versiones y hay otros dos más, ¿no? Sí. Hay dos más en radio, ¿no? Y los carteles, aquí están. Nacimos iguales, nacimos lo mismo. Así pues, este es un paso muy importante que damos en Morelos, significativo, muy importante, que va también de la mano con toda la política en materia de derechos humanos que estamos impulsando. Y permítanme terminar esta intervención nada más recordándoles a ustedes que en esta materia de derechos humanos vamos a tener un importantísimo foro el lunes, donde va a estar a las 10 de la mañana, entre otros, si me olvidan, me dicen, por favor, estarán participando en este foro el doctor Raúl Plasencia, Ombudsman Nacional, el doctor Emilio Álvarez y Casa, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, viene marca aquí al panel, el ex senador Santiago Krill, porque él fue un impulsor de las reformas, él pidió venir en este marco de la sociedad de derechos, pidió venir. Otro que solicitó venir, porque fue así, no lo invitamos, vamos, estaba considerado como, pero pidió, fue el juez Baltasar Garzón. Él y Krill, de hecho, pidieron estar. También está de Flaxo, la licenciada doctora. Bueno, el doctor Lucio también está, que lo conocen. En fin, va a ser un panel muy importante, vamos a hacer una memoria escrita, vamos a grabarlo por el instituto, si lo veo, no nos permite grabarlo, porque va a ser un documento inédito, este panel sobre derechos humanos, que se dé aquí en Morelos en este marco. Obviamente están invitados autoridades, diputados, están invitados, en fin, diferentes organizaciones de la sociedad civil, etc. En el marco, les repito, de este consenso para la sociedad de derechos. Entonces, enhorabuena por Morelos, hoy es un gran día. A partir de mañana tenemos el día estatal por el respeto a la diversidad sexual. Enhorabuena, muchas gracias. Quisiéramos abrir una sesión de preguntas y respuestas para los compañeros específicamente sobre este tema que presentamos hoy. Entonces, les pediría que nos fijáramos en este tema. No, la Lucio de MBS. ¿Dónde está Nora? Nora, acá está. Permítanme, Nora, llevar. Gracias. Buenos días, secretario. Oiga, esta iniciativa me parece muy avanzada y muy interesante, sin embargo, aún con el decreto del gobernador que ya ha sido publicado, ¿cómo podrían lograr el avance en este tipo de iniciativas que han presentado el Congreso, como el del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y que nada más no avanza? Entonces, ¿cuál es la manera en que van a negociar con el Congreso para esto? Gracias. Yo aquí, el diputado Jordi, se la presentó. Él sabe más que yo cómo está la situación adentro, pero yo siento, lo que percibo, lo que me ha platicado, es que es una adecuación, finalmente. Es una adecuación. Hoy día, la posibilidad que tiene cualquier mexicano, cualquier pareja, del mismo sexo o no, de casarse, la tiene. Simplemente es una adecuación. Tenemos que avanzar en ese sentido, por más que existan resistencias, y lo vamos a lograr, porque finalmente la Corte ya lo determina. Entonces, bueno, creo que simplemente es adecuar los avances que hay en otros estados de la República, en el DF, principalmente el DF, a Morelos. Si cualquier pareja le pone un amparo o gana, nos obliga al Estado a cumplir con esa unión. Entonces, esperamos contar con la aprobación de los diputados, la sensibilidad de los diputados. Como decimos aquí, creo que esto va a ayudar, esta campaña va a ayudar también para que las autoridades se sensibilicen de que antes que nada tenemos que ser respetuosos. Una sociedad que se respeta es una sociedad libre. Omar Salazar. ¿Cómo van a enfrentar eso? ¿Cómo van a enfrentar eso? me parece que es mucho más que un cumplimiento, una promesa de campaña. Es una cuestión de convicción, de una convicción tanto del gobernador como de muchos de los que estamos en el gobierno del Estado. En esta pluralidad que se da en el gobierno, muchos estamos y somos y creemos y defendemos estas causas. Y lo hemos hecho no de ahorita, ni como promesa de campaña, lo hemos hecho de años atrás. Eso no es una cuestión de prometer. La otra, seremos respetuosos a las manifestaciones. Lo que estamos promoviendo, insisto, es el respeto a una sociedad igualitaria. Eso estamos promoviendo. Y ante eso no creo que haya, nadie se pueda oponer a que respetemos, no respetemos. Y respetemos a todos y a todas. Finalmente, esa es la campaña de respeto. Ante eso no hay oposición. Ubicela Morelos, la jornada nacional. Buenos días. Secretaria, ¿cuál era, diríamos, cuáles son los argumentos de urgencia para sacar este decreto? ¿Ustedes tienen ya calculado cuántas agresiones hay en contra de estas personas con preferencias diferentes? ¿Cuántos asesinatos por intolerancia tienen registrados? Y si esta situación es tan grave como el de las mujeres, el de feminicidios, ¿por qué tampoco se ha hecho algo para parar los feminicidios que también se están presentando muy, muy, muy frecuentemente? Y aprovechando que están los diputados aquí, me gustaría que usted me contestara, como encargado de la política interna, ¿cuál es la relación que hay actualmente del Poder Ejecutivo con los diputados locales, con el Poder Legislativo? Por el hecho de que ayer los diputados priistas y panistas pues se sienten indignados o molestados por algunas declaraciones del gobernador. Gracias. Bueno, voy a repetir otra vez que estamos teniendo un tema muy específico. Si no me escucharon, discúlpenme, o si no fui muy claro, perdón. Vuelvo a pedirles, por favor, que las preguntas sean exclusivamente sobre este tema, sobre el decreto que están presentando el ingeniero. Sí, ingeniero, adelante. Estamos trabajando, el gobierno del Estado, estamos trabajando en estos temas como el feminicidio que tú lo mencionaste. Estamos trabajando también en ese tema de la no discriminación y de los derechos humanos desde el inicio del gobierno. Ahí están las pruebas de que poco tiempo de ser gobierno iniciamos una serie de actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. O sea, no es una cosa... Los datos existen, las organizaciones tienen, no lo tengo en la mano, claro que existen, y la discriminación que se da por la falta de la intolerancia y la falta de respeto a la diversidad sexual es un dato estremecedor, porque finalmente es una cuestión de odio, es una cuestión que tiene que ver con una sociedad que no se reconoce a sí misma. Por lo tanto, aquí repito, lo que estamos impulsando nosotros es la, congruentemente, la política que desde el principio de este gobierno ha establecido el gobernador del Estado. No hay otro. Claro que tenemos datos y por eso, no solamente por los datos, sino porque tenemos que actuar en ese sentido, por convicción, lo estamos haciendo. Pero más o menos, ¿cuántos asesinatos han ocurrido que tengan memoria? No lo tengo, pero te lo puedo documentar, si es que existen asesinatos. Aquí creo que en Morelos no hay. Salvador, ahora hable más, por favor. Por ese tema, hay feminicidios. Adelante, Salvador. Gracias, ingeniero. ¿Cómo está? Lo esperaba ayer en el... Sobre el tema, chaval. Okay. Esperaba en el diario, perdón. Ingeniero, bueno, yo quisiera insistir sobre esta pregunta de las manifestaciones que pues van a llegar, ¿no? Se advierten manifestaciones de grupos conservadores por ese tipo de iniciativas, cómo es que se van a inventar dos. ¿Cómo es que se van a involucrar también el resto de las secretarías? Vemos aquí presencia de representantes de la Secretaría de Salud y algunas otras áreas del mismo gobierno del Estado para impulsar pues esta campaña. Pues digo, yo pienso que estaremos atentos a las reacciones que pueda haber, pero finalmente lo que estamos explicando y lo que la campaña pretende explicar no tiene argumentos para estar en contra. No estamos promoviendo, no estamos haciendo nada más que diciendo somos respetuosos de y queremos que la sociedad, queremos que se sensibilice y que permee esta cultura del respeto. Ante eso, por más sectores conservadores que tengamos y por más conservadores que sean, todos merecemos el respeto, también ellos. También ellos a su negativa, también ellos. Ingeniero, Así será, chaval. ¿Y las secretarías cómo van a involucrar? Van a involucrar en la medida de que con este decreto van a verse, digamos, obligadas a permear para que en el ámbito de su competencia se promueva el respeto a la diversidad y a la no discriminación. Así de fácil. Hay áreas en especial que son áreas donde se acentúa más la discriminación dentro del propio gobierno, dentro de la propia estructura. Áreas machistas, por así decirlo, ¿no? No sé si me equivoque, padre. Ahí habrá que trabajar más para sensibilizar. La seguridad pública, por ejemplo, pues, es un área difícil. Donde sensibilizar es complicado, pero hay que hacerlo. Para que un policía, a veces los policías en el pasado han cometido abusos por alguna detención, si la persona tiene preferencias sexuales diferentes y se ensañan, incluso golpean, se comportan de diferente manera. Creo que ahí es un tema importante para la seguridad pública, para la Procuraduría. Quizás es más fácil en cultura, ¿no? Es más, salud, tiene un componente de salud. Claro, ¿no? La juventud nos va a ayudar al instituto a hacer un trabajo de divulgación, el propio instituto, en los jóvenes. Jorge Juárez, Televisa. Señor, en este momento Morelos está preparado para la diversidad sexual. ¿Cuántas personas tienen ustedes registrados que tengan esa diversidad sexual? ¿Cuál es el completo de esta situación? Morelos en este momento está preparado y está no solamente preparado, Morelos está impulsando el respeto a los derechos de todos y de todas. Que quede claro, está preparado y está impulsando el respeto al derecho a decidir de todos y de todas. Eso es lo que está pasando en Morelos. Estamos quitando estos velos de oscurantismo que rondaban por aquí y estamos simplemente reconociendo una realidad y respetándola. Nada más eso. Todos somos iguales, nacimos iguales, nacimos libres. Quitamos los velos oscurantistas del pasado. Vamos. Buenos días, secretario. Preguntarle particularmente quiénes van a participar en la capacitación para policías, para concientizarlos en el respeto a los derechos de las personas que, y también saber qué tipo de sanciones les van a aplicar a los policías en caso de que sigan estos abusos, y por otra parte preguntarle qué pasa contra la ley contra la discriminación que sigue vetada por algunos grupos fundamentales en el Congreso. Bueno, vamos a establecer un plan de trabajo para ver, junto con el Secretario de Gobierno y las ONGs también, pudiéramos diseñar un plan para poder capacitar y poder sensibilizar. Y la segunda cuestión, la ley. Estamos trabajando en la ley contra la discriminación que fue vetada por el anterior gobierno. Estamos trabajando en ella ahorita, viendo por qué fue el veto, qué podemos agregar, qué podemos suprimir. Tenemos meses de trabajo. Yo creo que este periodo de sesiones poderla enviar nuevamente al Congreso. ¿Las sanciones para los policías en caso de abuso? No tengo la precisión de las sanciones. Pero esperemos que este mismo periodo, antes del 15 de julio, podamos tener la ley en el Congreso. Les agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación, a los diputados por acompañarnos, a las autoridades también, a las organizaciones civiles que están pasando frente.